El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Amigos y amigas, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a este su programa Punto Diverso a través de la señal de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la 940 AM y a través del internet en www.casadelacultura.gov.es. Esta tarde tengo el placer de compartir con Javier Benalcázar, mi compañero. ¿Cómo estás, Javi? ¿Qué tal este fin de semana? ¿Qué tal este viernes? ¿Cómo ya lo estás viviendo? ¿Qué tal, Javi? Un gusto y saludándoles y deseándoles un bonito año para todos nuestros radioescuchas. Bueno, esta semana ha sido bastante ajetreada, retomando las actividades laborales, pero interesante, ya, empezando con energía. Es el honor de compartir también con ustedes en Punto Diverso. Les recuerdo que este programa es de la comunidad GLBTI para todo el público. Queremos dar voz a la comunidad en este espacio. Por supuesto, también informar y compartir temas de interés para todos y todas. Les cuento, amigos y amigas, que esta tarde tenemos unos invitados muy, muy especiales para nosotros. Ellos son Cristian Pazmiño y Alejandro Luna, quienes ahora son propietarios de CD and DVD Store, una tienda que hace años tenía su mercado, tenía toda... Era el lugar, o por así decir, la hueca, ¿no es cierto?, de las DVDs, películas, música, todo lo referente a lo GLBTI también, ¿no?, con un énfasis en lo GLBTI. Así que, bueno, pues, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Qué tal el inicio ya de esta tienda? Nueva reapertura de... como CD and DVD Store. Ajá, sí. Hola, chicos, ¿qué tal? Soy Cristian. Pues sí, en realidad es un proyecto que nació hace alrededor de 10 años de la mano de un gran amigo como es Frank Montenegro, un activista bastante conocido por el mundo de lo que es GLBTI. Y pues bueno, por motivos de viaje, este amigo salió del país y la tienda cerró, ¿no? Y pues bueno, con mi pareja, que es Alejandro, vimos la necesidad de que realmente no tenemos este espacio, ¿no?, donde la comunidad se pueda acercar, adquirir una película, preguntar por ciertos temas, qué sé yo. Entonces, pues bueno, y además de tener un punto más de encuentro, ¿no?, que es bastante... aceptable ahora ya estar totalmente visibles en lo que es Quito. Ajá. Eso es verdad, Cristian, tienes toda la razón. Lo que ustedes nos ofrecen son películas, de música, ¿qué más? Claro que sí. Mira, todo lo que es referente a películas de temática GLBTI, uh-huh. También tenemos una sección en lo que es pornografía, obviamente. Pornografía más es gay, total. También música variada, tenemos una amplia selección, incluso tenemos la opción de que tú puedas llegar y decir qué música quieres que te grabemos. Entonces te podemos grabar sea un CD de audio, un MP3, conseguirte videos musicales que prefieras, en fin, todo lo que te... más adelante estamos viendo también la posibilidad de tener lo que son accesorios, bisutería. Obviamente todo lo que es GLBTI. Lo que nosotros pretendemos, pues, es que, como decía Chris, tengamos un lugar de encuentro, ¿no?, un lugar donde podamos compartir nuestra cultura. Ustedes saben que a través del cine, la música, también es parte de nuestra cultura. Entonces pretendemos eso, ofrecer al público quiteño, sobre todo al público GLBTI, a nuestra comunidad, ese espacio donde puedan encontrar una película que estén buscando, no pues necesariamente que estén buscando, pero que una película que te llame la atención, que puedas ver con tu pareja, o la música que te guste. Tú sabes que a veces cuando vas a una tienda de DVDs regular, si pides un tema en específico, si es GLBTI, sí sientes un poquito la mirada observadora y juzgona de quien te, que te, de quien te atiende, ¿no? Aquí la ventaja es que somos gente de la comunidad LGBTI que te va a atender, que no te va a juzgar, que te va a comprender, que va a compartir el mismo gusto incluso. Entonces, queremos eso, hacerles la invitación a que la gente vaya, conozca y, bueno, pues... Qué chévere tener nuevamente un espacio donde podamos acceder a películas de temática, música, y como tú dices, es verdad, a veces es un poquito incómodo acercarse a los diversos locales de venta de películas donde muchas veces tampoco no conocen los claro. temas que a nosotros nos interesa y que a veces nos ven como... diferente, de diferente manera, por así decirlo es. De alguna forma. Sí, sí. Bueno, chicos, ¿qué tal si hacemos una pequeña pausa musical y lo continuamos con el diálogo acá con Cristian Pazmiño y Alejandro Luna de CD and DVD Store? Así que ya volvemos, vamos con el tema musical de Jarabo de Palo, Grita. Que te observo y he contado con los dedos cuántas veces te has reído y una mano me ha valido. Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro, y a juzgar por lo que veo, nada bueno, nada bueno. Miedo a reír y a llorar, luego a romper el hielo que recubre tu silencio. Suéltate ya y cuéntame, y aquí estamos para eso, para lo bueno y para lo malo. Llora ahora y ríe luego. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita, te tiendo la mano. Tú agarra todo el brazo, y si quieres más, pues grita. Hace tiempo alguien me dijo, ¿cuál era el mejor remedio? Cuando sin motivo alguno se te iba el mundo al suelo. Y si quieres yo te explico en qué consiste el misterio, que no hay cielo, mar ni tierra, que la vida es un sueño. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita, te tendo la mano. Tú agarra todo el brazo, y si quieres más, pues grita. Grita, te tiendo la mano, tú agarra todo el brazo, y si quieres más, pues grita. Bueno, amigos y amigas, volvemos aquí en Punto Diverso. Estábamos escuchando Jarabe de Palo con su canción Grita. Y bueno, pues estamos aquí en un conversatorio con Cristian Pazmiño y Alejandro Luna, quienes son, quienes están a cargo de la tienda CD and DVD Store, quienes pues surten a la comunidad quiteña y sobre todo a la comunidad LGBTI de películas, de música, videos musicales, todo ese material que nos gusta mucho a toda la gente. Bueno, chicos, por acá tenemos un un obsequio que nos han traído esta tarde los chicos de acá de CD and DVD Store. Cuéntenos, ¿de qué se trata? Claro que sí. Bueno, en realidad es una orden de consumo para todos nuestros amigos que nos están escuchando y para que, bueno, no sé, más o menos realizar un sorteo entre todas las personas que nos escriban, sea por la página de Facebook o manden un mensajito al interno a lo que es la fundación y todo eso. Entonces, entre todos los que envíen el mensaje, se estaría sorteando esta orden de consumo para que nos visite y se entretengan el fin de semana. Así es, mira, entonces ya saben, nos pueden escribir al Facebook de Fundación Ecuatoriana Equidad. También nos pueden escribir al teléfono 0987-282421. Y recuerden también que aquí en la teléfono de la radio de la Casa de la Cultura también nos pueden ubicar. Así es, amigos, y bueno, continuando con esto, ¿quién nos puede ayudar indicando por qué creen ustedes que es necesario que haya este tipo de locales? Yo pienso que es necesario en medida que necesitamos mayor visibilidad. La gente generalmente tiene el prejuicio de que la comunidad LGBTI solo está en fiestas o solo aparecen en el Día del Orgullo, pero no, o sea, nosotros somos una comunidad muy diversa, muy amplia, que estamos presentes en todos los componentes de la sociedad, y uno de esos componentes es la cultura, es el cine, es la música. Entonces, lo que nosotros pretendemos es pues visibilizar nuestra comunidad en ese sentido. En el sentido que somos diversos, en el sentido que también nos gusta el arte y que hacemos buen arte incluso. Eso es verdad, y como le comentábamos hace un momento, que también nos ayudan a promocionar películas que muchos de nosotros desconocemos, y es bueno estar al tanto de todo eso. Cuéntenos, ¿qué es lo que les hace diferentes de una local comercial como cualquier otro? Exactamente. Claro que sí, bueno, Como ya lo manifestamos, ¿no? Desde un inicio, es una tienda totalmente gay, atendida por amigos que en este caso yo paso todo el día ahí. Entonces, los temas que tenemos en películas de temática LGBT, abarcamos alrededor de 1000 títulos. Entonces, tenemos entre películas clásicas, cinecultura, cine en blanco y negro, incluso que aborda lo que es temática gay en lo que es el cine, ¿no? Vamos viendo de que estos temas no es que algo que saltó recién hace pocos años, sino más bien hay películas de hace muchísimos años que abordan el tema de la homosexualidad en lo que es el cine. Entonces, tenemos muchísimos temas en este ámbito. También, obviamente, manejamos lo que es el cine comercial, el cine clásico, así como también cine cultura. Sí. Bueno, y cuéntenos, ahora, ¿qué películas o qué nuevas películas nos pueden ofrecer a toda la comunidad? Claro que sí. Bueno, mira, el año pasado se estrenó una película que dio muchísimo de qué hablar, que se llama El Corazón Normal, o The Normal Heart, que es protagonizado por Julia Roberts y Mark Ruffalo. Esta película aborda totalmente todo lo que es el VIH y personas que viven con el VIH, ¿no? Y precisamente cómo se va dando la manera de cómo lo afrontan diferentes personas, su manera de vivir, frente a la sociedad, cómo asumen sus temas y todo esto. Esta sería la más nueva en realidad que tenemos en el local del año pasado. También hay una película que se llama La Ventaja de Ser Invisible, con una de mis actrices favoritas, que es Emma Watson. Ella es una de las buenas amigas del protagonista, que es, en este momento no recuerdo el nombre, pero el papel de él es de un chico homosexual en la secundaria, y cómo precisamente los conflictos que él vive, ¿no?, en la secundaria y todo esto. Y pues para mí fue bastante nuevo luego que la terminé de ver, entré a verle a este actor y todo, y resulta que él en realidad él es homosexual y él vive su vida abiertamente como gay ante su familia, ante sus amigos y todo, y ahora como actor también. Qué interesante. O sea, me imagino que así como eso tienen una gran variedad de temas en lo que se refiere a la temática gay. ¿Y nos podrían decir desde qué horas o cuál sería el horario que ustedes están atendiendo? Bueno, nosotros estamos en la Vicente Aguirre, OE 1, 17 y 10 de agosto, y estamos abiertos desde las 10:30 hasta las 7:30 de la noche, más o menos. ¿Alguna referencia para que los chicos puedan llegar también? Claro que sí. No sé si la gran mayoría o te ubicas del puente desnivel donde empieza la avenida Eloy Alfaro y la avenida Orellana. Ahí en los bajos de este puente está el Colegio Italia. Entonces, unos metros más al sur, ahí está en un rótulo de neón bastante visible, CD and DVD Store. Ok. Bueno, chicos, para bueno terminar con la entrevista, pues, direcciones, teléfonos, ¿cómo más nos pueden ubicar la gente que los quiera contactar? Tal vez tienen página en el Facebook. Claro que sí. Pueden seguirnos en Facebook como CD DVD Store Unido Quito, CD DVD Store Quito. El teléfono es el 098-271-8910 o el 098-45-888-43 y nuestra dirección es de la Vicente Aguirre, OE 117 y Avenida 10 de Agosto, unos pocos metros al sur del Colegio Italia. Ok, bueno, pues ya tenemos ahí toda la información para quienes quieran visitar y quieran también saber quizás también de las promociones que ofrezcan pues CD and DVD Store. Y recuerden, no se olviden amigos, que estamos con una, estamos sorteando un consumo acá en esta tienda, así que no se olviden de comunicarse con nosotros a nuestro Facebook en Fundación Ecuatoriana Equidad. Y bueno, pues también nuestros teléfonos acá son 987-28-24-21. Así que ya saben, escríbanos y se pueden ganar esta orden de compras en CD and DVD Store. Bueno, chicos, también estábamos, aparte también de acá de la entrevista, y quizás es un tema de quizás podamos conversar y podemos dialogar, es que es precisamente algunas noticias que hemos recopilado del tema del mundo de la televisión, del cine, y es precisamente, no sé si ustedes han oído de la serie, de la polémica serie, ¿no?, que ha desatado Mi Marido No Es Gay. No sé si han escuchado de la cadena de televisión TLC, que bueno, esta cadena decidió emitir el próximo domingo el programa Mi Marido No Es Gay, que ha desatado una fuerte controversia en los Estados Unidos, pues relata, se centra en un grupo de 4 hombres mormones de Utah, 3 de ellos casados con mujeres que aseguran sentirse atraídos por los hombres, pero que por motivos morales y religiosos han decidido resistir la tentación masculina. Gracias a esto, en la página de internet change.org, una petición que solicita la cancelación de la emisión del programa ha recogido cerca de 100.000 firmas, porque esto afirma que en realidad nadie puede cambiar a quien ama y, más importante aún, nadie tiene que verse obligado a ello, dijo un comunicado Sarah Kate Ellis, presidente de GLAAD. También, ¿no?, como una forma de decir que, bueno, que puedes controlar tus instintos, tus deseos homosexuales, ¿no? Tus emociones, tus afectos, inclusive, ¿no? Claro. Entonces, es una polémica, en realidad, respecto a esta serie que está, bueno, que se acaba de estrenar en Estados Unidos. ¿Qué piensas? Hay una película también que aborda el tema justamente religioso en cuanto a los mormones, que se llama Latter Days. Bueno, en realidad yo creo que cuando aborda la homosexualidad ronda o está va de la mano con lo que es religión y todo esto, siempre van a haber pros y contras, eso tenlo por seguro. Definitivamente lo que son los poderíos o las grandes voces de lo que es la religión y todo esto, van a protestar y obviamente van a estar ahí dando y cavando por tratar de que no salga la luz, pero es que en realidad la homosexualidad está en todos los ámbitos, es independientemente de que cuál sea tu partido político, cuál sea tu religión, cuál sea tu condición social o cuál sea tu raza, es muy independientemente, la homosexualidad ha estado, estamos y estará siempre. Uh-huh. Eso es obvio.

Bueno, amigos, regresamos aquí en Punto Diverso y ya para despedir nuestro espacio de los viernes. Así que, bueno, estábamos acá con Alejandro y Cristian, quienes son de CD & DVD Store, quienes, bueno, nos han acompañado esta tarde y les agradecemos mucho por haber venido y por haber compartido su experiencia, esperando también que este nuevo espacio que se está reabriendo aquí en la ciudad de Quito tenga pues mucha acogida como lo ha tenido desde antes, ¿no? Y que, bueno, pues sigamos en ese camino por seguir inculcando una rica cultura en la comunidad LGBTI. Así es, amigos, y me uno al agradecimiento de mi compañero, a nuestros amigos, y como que me trabé. Que reaperturan este local donde vamos a encontrar una gran variedad de temas muy interesantes. También recordarles que la Fundación Ecuatoriana Equidad tiene las puertas abiertas para todos ustedes, donde se pueden. Tenemos diferentes actividades. Por ejemplo, el día martes tenemos cinema, el día miércoles una reunión entre amigos, el día jueves la hora del té. Uh-huh. Así es, y el sábado también recuerden que a las 18:30 nos estaremos reuniendo para poder, les cuento, chicos, que estamos organizando un plantón frente al bar Attic, pues uh-huh. Ha sido el último caso de homofobia que hemos recibido aquí en la ciudad de Quito, en donde un chico fue expulsado de este bar por besarse con otro chico. Así uh-huh. que esto está en proceso de denuncia y nosotros estaremos apoyando en este plantón para que la gente vea y conozca y sepa que no esto no se puede hacer. Y que no estamos solos, que somos muchos, así la gente no quiera aceptarlo, estamos presentes. Así es, chicos. Muchas gracias, chicos. También agradecerles a ustedes e invitarles a los radioescuchas pues a visitarnos. Estamos, les repetimos, en la Vicente Aguirre y 10 de agosto en la esquina. Estaremos muy gustosos de atenderlos. Claro que sí, muchas gracias a ustedes, chicos, por la invitación y pues esperamos verlos a todos pronto por nuestro local. Así es, bueno, pues entonces aquí cerramos el programa Punto Diverso, el encuentro con las diversidades. Ya saben que estamos todos los días de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde aquí en la Radio Casa de la Cultura. Un abrazo, buen fin de semana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país.